acordeón verdulera. El sonido de tu teclado me hace recordar a mi pago. Alvear Corrientes, cómo no te voy a extrañar, que a veces me pongo a llorar por estar lejos de tu cielo. Pero tengo consuelo, porque salí de tu suelo pa' cantarle a nuestro Dios.